AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. Seguimos aquí en No nos queda otra y ya estamos en línea con el físico argentino Jorge Aliaga, quien es subsecretario de Evaluación Institucional en el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. Buen día, Jorge. Rocío Alterley te saluda. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo te va? Bien, muy bien, Jorge. Estuve leyendo que se va a empezar a empujar cada vez más el Centro Cultural de la Ciencia y me parece muy interesante que nos cuentes de qué se trata. Esto en realidad es una de las todas las iniciativas que tuvo el Ministerio en estos últimos años. Sí. Podemos hablar puntualmente de eso y después me parece también importante darle un marco donde eso tiene sentido, ¿no? Sin duda. En particular, el Centro Cultural de la Ciencia es un espacio que, a diferencia de Tecnópolis, que tiene un contacto con la ciencia abierto, en un espacio, en espacios muy amplios, en una visita así por largos periodos, donde la gente va, viene, recorre, digamos, más distendido, más una especie de alguna forma de parque de diversión en algún sentido. Sí. Esto está pensado con un objetivo distinto y es más bien tener un ámbito donde puedan venir escuelas, por ejemplo, de primaria, secundaria, etcétera, hacer visitas guiadas, recorrer. Hay anfiteatros, digamos, salas de conferencia donde se pueden dar charlas, conferencias, etcétera. Es decir, tiene un objetivo que es un poco distinto, que tiene que ver también con la popularización de la ciencia, pero también con la enseñanza de la ciencia, con digamos el equipo que armó esto, que casualmente lo dirigió Diego Golombek, que acaba de ser premiado, ¿no? Estos días del premio Kalinga que da UNESCO a la divulgación científica a nivel internacional. Sí. Esta persona es la que lideró el equipo de contenidos que tiene el Centro Cultural de la Ciencia. Y ellos, en particular, vienen trabajando desde hace muchos años con una forma de enseñar ciencia que técnicamente se llama ciencia por indagación. Es decir, el objetivo es no empezar, poniendo fórmulas que hay que memorizar, sino empezar como realmente uno hace cuando uno estudia un problema en ciencia, que es, primero se hace una pregunta, hay algo que le llama la atención, algo que le intriga, y bueno, y entonces después empieza a tratar de entender y hacer experimentos que traten de alguna forma de orientarlo hacia dónde están las respuestas a las preguntas que uno se está haciendo. Y eso es lo que a uno que ha hecho ciencia le atrae, lo fascina, le resulta divertido. Un poco lo que, digamos, poniéndolo en palabras de Paenza, que muchas veces lo dice de esta manera, ¿no? Dice que cómo a los chicos les va a gustar las matemáticas, porque la forma que se enseña matemática normalmente es como si a uno le cuentan un chiste empezando por el final. Claro. Y claro, gracia no tiene así. Si uno lo que le dan simplemente es un recetario, y la verdad no tiene mucho atractivo. Ahora, si la cosa es, bueno, a ver, ¿por qué uno llegó a este problema matemático? Bueno, porque estaba tratando de resolver un problema concreto que tenía que ver con tal cosa, y entonces al formularlo apareció una ecuación de tal tipo, y bueno. Ya, ahí tiene otro gustito. Y bueno, uno entiende la historia entera. Claro. Le podrá parecer más divertido o no el problema concreto, pero tiene un sentido. No es solamente una memoria, una cosa absurda que uno dice, ah, bueno, sí, tengo el polinomio, tal cosa, se lo he hecho. Es completamente distinta la forma de enseñar. Bueno, este grupo que lidera Golombek y está también Gabriel Yelón y un montón de gente más, y vienen desarrollando ya hace muchos años, por ejemplo, campamentos que se llaman Expedición Ciencia con chicos y demás, tiene una forma de ver la enseñanza de la ciencia que tiene que ver con esto, con indagación, con primero hacerse las preguntas. No importa demasiado si las respuestas que van surgiendo son todas correctas, porque la realidad es que cuando hacemos ciencia nosotros, no es que lo primero que se nos ocurre es la respuesta. muchas veces lo primero que se nos ocurre son burradas y nos vamos dando cuenta que no era así, que hay que ajustarlo, que hay que mejorarlo, que hay que cambiarlo, y esa es la forma que la ciencia avanza, ¿no? O más preguntas también, ¿por qué no? Por supuesto, claro. Jorge, esto en particular es la coyuntura porque de alguna forma es la frutilla que corona toda la construcción del polo científico en lo que eran las bodegas Giol. Yo soy nacido en San Miguel, provincia de Buenos Aires, y cuando venía a la ciudad de Buenos Aires me tomaba el tren San Martín, que pasa por acá al lado de las bodegas Giol, y todavía llegaban los trenes de carga de Mendoza con el vino a granel que se embotellaba en las bodegas que había en esta zona. Había varias bodegas, una de ellas era Giol. Eso después, por la forma, incluso digamos, en parte por la debacle económica del país y en parte por la forma en que cambió la comercialización del vino, dejó de existir todas esas bodegas, todo ese fraccionamiento no se hizo más acá, se hace en origen, y esto había quedado como un edificio semi derruido, abandonado, intrusado. Y bueno, hoy en día es la sede del Ministerio de Ciencia y Tecnología, la sede de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, la sede de algunos laboratorios internacionales que hay con Alemania, con Francia, con Italia. Además, ahora se va a inaugurar el edificio nuevo que muda el CONICET, que antes estaba en la esquina del Congreso, digamos, en Rivadavia y Riobamba, se mudó, ya está todo mudado acá, y además es el Centro Cultural de la Ciencia, con lo cual todo lo que tiene que ver con el funcionamiento centralizado de la Administración de Ciencia va a estar junta acá en Palermo. Claro, y eso se inaugura el viernes, concretamente. Jorge, sí. Está claro con lo que vos decís, casi que sale sobrando la pregunta, pero seguro que hay algo más para agregar. Este gobierno ha creado un Ministerio de Ciencia y Técnica, ya parece algo natural, hoy decimos Ministerio de Ciencia y Técnica como quien va a la panadería, pero ¿en qué le cambió la vida a los argentinos? ¿En qué cambia el país que hoy tengamos un Ministerio de Ciencia y Técnica? Mira, yo tengo 56 años, estudié en la Universidad de la Dictadura Militar, de la última dictadura. Me estaba recibiendo cuando volvió la democracia, viví la ilusión de la vuelta a la democracia, las desilusiones de los golpes, digamos, de mercado que voltearon a Alfonsín, el ajuste neoliberal brutal de los 90 que terminó de consolidar, digamos, lo que había empezado Martínez de Hoz en la dictadura. Es decir, yo era becario en ese momento, después fui investigador. Hace 30 años que soy docente universitario, investigador de CONICET, es decir, que todas esas las viví en primera persona. Digamos, en primera persona viví el hecho de viajar periódicamente al exterior para volverme con algunos dólares para poder tapar los agujeros de la familia, digamos. Eso en mi caso, en otros casos directamente la gente se iba a vivir al exterior. Y viene a cuento porque muchas veces cuando se hace mención se piensa en, bueno, ¿qué podría ocurrir si se cierra el Ministerio de Ciencia? O ¿qué le va a pasar a los científicos? Uh-huh. Y yo la verdad que creo que ese no es el enfoque que a mí más me interesa. Claro. En particular porque nosotros somos una parte de la sociedad y si nos vamos a centrar solamente en lo que nos pasa a nosotros, me parece que es un poco egoísta, pero por otro lado, la realidad es que en particular la gente que tiene la formación como la que tengo yo, físicos, matemáticos, químicos, biólogos, en particular las ciencias exactas y naturales, porque sí. Ni siquiera dependen demasiado del lenguaje materno, porque la ciencia exacta en general se comunica en inglés, quiero decir, hay un lenguaje ya medio establecido. La realidad es que nosotros estamos en condiciones de poder vivir en cualquier lugar del mundo. Es decir, ya nos ha pasado a lo largo de la historia, pasó en el 66 con la noche de los bastones largos, que cuando el país es expulsivo de los científicos no es que se mueren de hambre, encuentran otro lugar donde vivir. Claro, exactamente. No es que no tienen opciones. Yo siempre marco una diferencia con los ingenieros. Los ingenieros están mucho más atados a lo que le pasa al país y terminan manejando taxis. Claro. En cambio, la gente de ciencias exactas y naturales tiene una opción distinta que, si quiere, puede irse a vivir con mucha facilidad a cualquier lado y es recibido muy bien en muchos lugares. ¿Y por qué viene a cuento esto? Porque a mí me parece que lo que hay atrás, lo importante, es cuál es el modelo de desarrollo que se plantea el país. Y esto es una cosa que, digamos, habla mucho ahora de la grieta y demás, pero bueno, cualquiera que lea historia, era el debate que tenía Belgrano y Moreno en su momento, al principio de 1810, fue con lo cual en su momento Mitre impulsó el modelo que impulsó, digamos, es una confrontación entre dos modelos de país. Uno, que se basa esencialmente en producir materia prima, servicios, exportar eso y ya, y otro que considera que para poder desarrollarse y para poder dar sustento a toda la población, además tiene que haber un desarrollo industrial. La realidad es que para la población que tiene nuestro país no alcanza, y ya está demostrado, con el modelo agroexportador. La realidad es que si nosotros no tenemos industria, que es lo que de alguna manera ocurrió así, digamos, con toda la contundencia en los 90, tenemos un 20-25% de desocupación. Y eso es un país invivible, aún para aquel que está salvado. Es decir, no es un modelo de desarrollo razonable para este país. Yo soy de los que está completamente convencido de eso. Entonces, de alguna forma, lo que ha hecho este gobierno en los últimos años es apostar un modelo de desarrollo. Y para este modelo de desarrollo, que se basa en cuidar el mercado interno, como han hecho todos los países que han desarrollado su industria, en desarrollar su industria nacional, en, de alguna manera, ayudar a que las pequeñas y medianas empresas puedan tomar tecnología porque el Estado les da una asistencia, para eso se necesita un sistema científico y tecnológico desarrollado. Y para eso está bien tener un Ministerio de Ciencia. Si el Ministerio de Ciencia no tiene como objetivo que los científicos estemos bien. No, seguro. Está, no pasa por ahí. Está clarísimo. Tiene que ver con esto que ya se decía en el 1800, ¿no? Los ingleses nos compran la lana y nosotros les compramos los casimires. Bueno, exactamente. Belgrano, antes de 1810, en sus escritos al consulado, lo decía, pero con claridad meridiana. Es decir, es clarísimo que de alguna manera proteger el trabajo local y industrializar y agregarle valor es lo único que termina desarrollando las naciones y dándole un bienestar general a la sociedad, digamos, y dándole oportunidades. En ese marco, obviamente uno necesita nuevas universidades, necesita apoyar la ciencia y la tecnología, y por eso... ¿Qué es esto, Aliaga? ¿Cómo me está diciendo se necesitan universidades cuando estamos...? ¿Qué es esto de que haya tanta universidad pública por todos lados? Bueno, claro, justamente, y en este sentido está claro que sería muy torpe que digamos, si gana Macri, cerrase el Ministerio de Ciencia, que de hecho, entre paréntesis, España, cuando ganó el PP, lo cerró. Pero bueno, digo, el, yo creo PP, que... El Partido Popular, el mismo que Mauricio Macri se reúne ahí permanentemente. Sí, exacto. Cerró el Ministerio de Ciencia. Yo no creo que eso vaya a ocurrir en Argentina porque sería muy torpe. Lo mismo que no van a cerrar universidades, entre otras cosas, porque eso requiere una ley del Congreso. Claro. Pero hay otras maneras de hacer eso, uno puede financiarlo. De hecho, hay una prueba que para mí es incontrastable, digo, hay cosas que son números. Hay una ley de la Ciudad de Buenos Aires del año 2007 que dice que la inversión de la Ciudad de Buenos Aires en ciencia y tecnología tiene que ser el 1% del presupuesto. Sí. En este momento, en el presupuesto de 2014, la Ciudad de Buenos Aires invierte en ciencia y tecnología no 1%, sino 0,001%. Un poquito menos. Claro. Entonces, digo, eso es una realidad. Con que uno desfinancie el sistema universitario, como nos pasó, yo fui decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires 8 años, entre el 2006 y el 2014. Digamos, con que uno desfinancie la universidad, la ahoga. Yo era docente cuando nos recortaron el 13% de los salarios. Jorge, desde ese lugar, justamente, desde el de ex decano, se sancionó ahora la ley de educación superior, sus modificatorias, e incorpora algunos elementos interesantes, como la gratuidad y el hecho de que no haya ingreso. Modifica en muy pocos artículos. Creo que nos debemos todavía un debate serio de los universitarios. La realidad es que no se ha dado porque, bueno, no ha habido, creo yo, un consenso suficiente entre los distintos actores, pero esto avanza en dos puntos muy particulares. Uno es que la ley anterior dejaba abierto la posibilidad de arancelar los estudios de grado. La consideraba un servicio, ¿no? Eso además, digamos, no es que lo decía explícitamente, pero no decía que era un derecho. Claro. Entonces, así como la ley de educación en general, que se sancionó ya hace unos años, establece que la educación en general, primaria, secundaria, es un derecho, ahora agrega que la universitaria de grado también es un derecho y por lo tanto obliga, digamos, establece la obligatoriedad de que, o prohíbe de alguna forma que se cobren aranceles en el grado. La otra cosa es que existía la posibilidad de que cada universidad y en particular cada facultad con más de 50.000 alumnos fijara sus propias condiciones de ingreso, en particular podía poner un examen de ingreso. Sale ahí el ejemplo de La Plata, ¿no? Que siempre todos la los plata años y, hay un... y nosotros nos olvidamos, pero el número 50.000, en su momento, cuando se dictó la ley, fue hecha porque una de las facultades que tenía más de esa cantidad de alumnos en la Universidad de Buenos Aires era la de Medicina. Claro. Y Ferreira puso examen de ingreso, puso digamos, un curso propio, sí, que sí. No era el CBC. Eso se judicializó, fue toda una historia en su momento, en los años 90, fue todo un tema, digamos, creo que se llamaba CPI. Sí, recuerdo cerca del finales de los 90, sí, hubo incluso unas declaraciones polémicas de Favaloro en esa época. Sí, exacto. La ley nueva prohíbe, que digamos, lo que dice es que uno puede generar condiciones dando cursos preparatorios, nivelatorios, pero lo que no puede hacer a priori del ingreso a la universidad es excluir. Claro. Es decir, no puede tomar un examen que sea excluyente. Valga el punto, en el año 2013 esta ley había tenido tratamiento en la Cámara de Diputados, en ese momento había sido aprobado por el radicalismo, por el Frente para la Victoria, pero había votado en contra el PRO. Y cuando se aprobó la semana pasada en la Cámara de Senadores, la senadora Michetti, candidata a vicepresidente, se retiró antes de votar. Así que evidentemente... La importancia, digamos, que... Sí, es importante que leer las actas taquigráficas de cuando se trató en diputados, porque ahí está todo el fundamento, que de hecho es el mismo fundamento. Recomiendo fuertemente leer una nota que hoy salió en la contratapa de Página 12 de Zaffaroni, hablando justamente de universidades y de este tema, y de la importancia de las universidades para el desarrollo, y de la importancia justamente esta cosa de que muchas veces se dice muy fácilmente, bueno, no, la universidad tiene que ser arancelada, tiene que haber un examen, porque si no, lo que es gratis no se valora. Y él lo que dice es, bueno, nunca se habla en esos términos, digamos, parece que el pobre es el único que tiene que tener un sacrificio, digamos, ¿no? Es sí, decir, sí. El resto no tiene que pasar por ese lado. Sí. Realmente vale la pena leer la columna esa. Y quería aprovechar, porque justamente en este momento, digamos, muchos actores del sistema científico universitario están motivados tratando de que se conozca la preocupación, la movilización por lo que se va a definir en la próxima elección. En particular, este sábado 7 a las 15 horas estamos convocando en Plaza Lezama, en la esquina de Brasil y Defensa, a una actividad donde va a haber distintos grupos a lo largo de la plaza, de científicos, de distintos temas, físicos, meteorólogos, biólogos, hablando sobre distintos temas de ciencia y la importancia que esos temas tienen y la importancia de que esos temas sigan teniendo sentido en el país que queremos desarrollar. Bueno, queda hecha entonces la convocatoria. Recordamos a todos los científicos que nos estén escuchando, a todos los becarios que nos estén escuchando, a mi mujer que me está escuchando, que es doctora y tiene la beca postdoc del CONICET. También que el sábado a las 15 horas entonces nos vamos a dar cita ahí en Defensa y Belgrano, en la esquina... Brasil y Defensa. Brasil y Defensa, que es Parque Lezama, exactamente, sí, donde está el anfiteatro. Así que ahí nos encontraremos con todos los científicos. Vamos a estar ahí y te agradecemos muchísimo, Jorge, por esta comunicación. No, por favor, gracias a ustedes. Hablábamos con el subsecretario de Evaluación Institucional del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación y ex decano de la Facultad de Exactas UBA, Jorge Aliaga. Seguinos en amartia.com.ar.